libera tu mente, porque aquí empieza Al Cuerno, Bizarría Libre, por Radio New, el New que te da nota. Muy buena tarde para toda la gente del software libre. Bienvenidos a Al Cuerno Bizarría Libre. Para hoy vamos a estar trabajando como topic general nuestro tema superautos, en donde vamos a tratar de hacer mejor un remake de un programa de la BBC de Londres que se llama Top Gear, para hablar sobre algunos de los más espectaculares autos que hay a nivel mundial. En la programación musical vamos a tener música electrónica. Y en nuestra sección Al Software Libre por los Cuernos vamos a estar hablando de juegos en New Linux. Me acompañan entonces en el set de Al Cuerno bajo la dirección, quien les habla, Maurípides, en la conversación de nuestros temas superautos, Flor Esperanza Becerra, y quien les habla. En la programación musical está Camila Chaparro, estudiante del Colegio Seminario Diocesano del grado 11 y especialista en música electrónica. Y en la parte de la sección de software libre está Jonathan Camargo y Fernando Fuentes, quienes han dedicado un buen tiempo a trabajar con juegos con software libre después de que han hecho su migración total. Entonces, bienvenidos al Cuerno y para poder empezar vamos a escuchar nuestro himno, la canción del software libre. Únete y comparte el software en libertad. Hacker lucha para ser libre. Únete y comparte el software, hay que luchar. Hacker vive para ser libre. Siendo malo y esclavista, dinero la hacker vive. Triste verdad, impotentes, divididos, ya no podrás ayudar a tus amigos. Ojos rojos, muchos ojos, programando las cabezas, las fronteras, levantando las banderas. Con igualdad, la que escucha nuestro llamado.